Debíamos. Parece muy bien. Y entonces, quizá podríamos empezar por los libros que no encontramos, que nos gustaría leer. Entonces, alguien tiene ideas. No lo digo porque estoy en una editorial francesa, se llama CNT ERP, la región parisina, y no sé, teóricamente representamos una federación, aunque la región parisina de CNT, pero de hecho de la Francia, y llamamos a los sindicatos para que manden, si quieren, información, o para que nos manden un proyecto sobre libros, sobre luchas que hacen. Entonces publicamos los cuatro, una huelga de grados de correos, también la celebración el año pasado de un sindicalista que fue condenado a muerte por una, durante una huelga en 1910. Y lo que pasó es que había habido un asesinato. Había huelguistas borrachos que habían asesinado a un, digamos, un traidor, uno que trabajaba con la policía, lo que muestra que no estaba tan, no estaban tan borrachos, lo habían hecho bien. Pero en fin, dejando esto aparte, uno que no tenía nada que ver, pero que era el organizador de la huelga, fue detenido, condenado a muerte, y al cabo de 6 años fue liberado, pero se había vuelto loco, se quedó en el manicomio y murió en el 26. Entonces esto lo celebró un sindicato de una ciudad que se llama Le Havre, que es un puerto en el Atlántico. Pero lo que nos pasa es que prácticamente ningún sindicato nos manda nada. Entonces tenemos que improvisar. Y como no podemos, o algunos sí, podemos escribir, estamos buscando. Entonces encontramos, por ejemplo, un compañero sobre texto de sindicalistas de principios del siglo, pero estamos en... Para nosotros la búsqueda de textos es agobiante porque no encontramos nada. Y sobre todo un estudio actual de, por ejemplo, la vigencia del anarcosindicalismo en Francia en el 2015, por ejemplo, nadie se atreve, con ningún colectivo tampoco. Entonces no sé cómo se plantea aquí, allá en Portugal, pero es lo que veo. Y hice una presentación sabiendo que tú lo habías hecho expresamente para ver nuestra capacidad de autogestión. No sé, por presentar así la mesa redonda, pues básicamente, antes de documentado, durante todos los años pretendemos que en el encuentro de los anarquistas se mantenga un espacio abierto conjuntamente entre las diferentes herramientas que difunde la cultura libertaria. En este caso, este año, pues con las editoriales, pues porque hay un trabajo de desconocimiento muchas veces, o tratar de reflexionar, y que quedan muy lejanos aquellos encuentros sobre la distribución alternativa. Aquí en nuestra española, el último encuentro que hubo sobre la distribución alternativa se hizo, si no, en 2004 o 2003, ¿no? En Jordi Belodio, y bueno, hubo varias secciones. Dentro de toda la distribución, pues está la música, estaba también pues el tema de libros y el tema de fanzines. Sí que estaba encargada otras personas también ahí en esa sección. Así, si quieren profundizar más o tener conocimientos también, pues hay también otra persona que se encargaba, que se sigue encargando, por lo menos se encargaba de hacer esa difusión de todo el debate sobre la distribución alternativa, un chaval Diego, que estuvo primeramente nosotros hablando y analizando la distribución alternativa. Bueno, en fin, para esta mesa redonda elaboramos unos puntos que enviamos a las editoriales que por lo menos las sentíamos un poco cercanas, ya sea editoriales o distribuidoras, revistas y demás, que bueno, no sé en su totalidad cuántas son. Pocas respuestas hemos tenido, la verdad es que es un poco triste las respuestas que hay a nivel estatal de la participación de hacer una construcción conjunta en base a todas las que nos perjudica, ¿no? De alguna manera, no sé si será la palabra correcta, pero en base al análisis de la distribución, no sé cómo se quiera llamar, alternativa, antiautoritaria, anticomercial y demás. Bueno, son unos puntos ahí que se basan entre que se haga una presentación de las editoriales que han asistido, que no sé en su totalidad cuántas estáis, vamos rotando y tal. Hay pues como pequeña así moderación que podemos ir haciendo en base a esos puntos. El primero sería presentar cada editorial de asistentes. Como segundo punto, una reflexión sobre la edición alternativa y comercial, y como uno de los últimos puntos, la distribución. Previamente a ello, pues siempre invitamos a algún colectivo a que haga la introducción de esta mesa redonda. La propuesta que yo hice para la asamblea, pues bueno, son muchas las editoriales las que están ahí, y la verdad, por cercanía y haberle conocido en estos pocos meses atrás la gente de Barrio de Ediciones, cuando empecé a ver las ediciones que estaban realizando, me pareció bastante logrado, porque son de las pequeñas que además matizan en una edición de sus libros, que hacen unas donaciones para las bibliotecas, que si tienes un contacto directo con las personas presas, te facilitan gratuitamente esos ejemplares. Hostia, antes de leer el libro, a mí ya me impactó directamente decir, esta editorial está haciendo una cosa que realmente se lo cree y apuesta por ello, muy en serio, simplemente con ese hecho, por lo menos el impacto que me generó a mí. Otro de los impactos que me generó es el acercamiento que por lo menos tienen hacia las distribuidoras, un contacto muy directo, ¿no? Y luego aparte el coste que ponen en sus ediciones, y sobre todo que es una editorial que más que hacer, que algún texto habéis reeditado, ¿no? De no sé si fue Guadalajara o algo así, son reflexiones bastante actuales, que es un poco la decadencia o muerte que hay de edición, por lo menos desde mi punto de vista, de distribución alternativa, que cada vez se hacen más ediciones de textos antiguos. Y no sé, otra de las cosas que me animó a que por parte de Ediciones me explicaran un poco el corto recorrido que tienen y que arranquen a hacer la mesa de redonda. Bueno, eso que la editorial lleva menos de 2 años prácticamente, o sea, es bastante poco. Hay muchas otras editoriales que tienen mucha más experiencia. Antes de Eduardo, pues somos pocos, o sea, de personas fijas, más o menos unos 3. Pero hay otra gente que ha colaborado en varias cosas. De esos 3, aunque todos más o menos hemos hecho algo antes, pero de esos 3, pues soy quizás el que menos experiencia tiene dentro del mundo de la editorial. Iba a venir otra persona, pero no ha pedido, entonces voy a contar un poco lo que pienso yo, lo que piensan los demás y cómo hemos hecho las cosas también. Bueno, la idea era eso de, o sea, lo importante para nosotros son los textos, las ideas y no la parte económica, o sea, no intentamos sacar dinero de los libros. A ver, la mayor parte son a 3 euros, con mucho a 4 euros. Intentamos sacar un poco de margen para la editorial, para ir poniendo dinero otra vez en futuros libros. Hay un poco de margen también para las distribuidoras para poder seguir haciendo lo que hacen y pagarse locales o lo que sea. y bueno, en general los costes son, o sea, intentamos bajar lo más posible cerca a costes de inversión. Que bueno, la mayor parte de las cosas han sido definidas en Blueprint y, por ejemplo, un libro para daros una idea, porque igual no todos sabemos los mismos cosas. Un libro como este a 3 euros, pues será un, el coste de impresión será un poco más que un tercio de estos 3 euros y un poco menos de la mitad. Pues será sobre 1,10, 1,15. De ahí luego a las distribuidoras vendemos a 2,10, o sea, 30% menos. Y eso, así continuamos con un poco. Y la verdad que hemos sacado 8 libros en estos casi 2 años y ha funcionado bien, o sea que conseguimos coger el dinero que hemos invertido puesto poco a poco, entonces seguimos sacando más cosas, luego en realidad o sea, ponemos dinero o vamos sacando de alguna manera dinero de otros sitios o gente va contribuyendo, pues, la intención es ir difundiendo cosas. No buscamos la vida ni mejor dar dinero para otras cosas, porque también nos parece más fácil separar las cosas. Si hay que recaudar dinero para algo, pues ir a hacer algo, intentar de cualquier manera recaudar, y si hay que difundir ideas, pues difundir. Bueno, así hablando, reflexionando sobre las cosas, pensando a los puntos como fundamentales que podrían ser para considerar las editoriales así libertarias, pues obviamente el contenido, luego la no comercialidad, bueno, nosotros pasamos de copyright y todas esas cosas, pasamos también de los ESPN, de cualquier cosa o algo así, y eso también son cosas que ayudan a tener bajo el precio, y luego también pasamos a las distribuidoras comerciales o no comerciales, o no intentamos hacer directamente la distribución lo más posible. Luego hay gente que ayuda, hay gente que sí que hace distribución, que se pone, pero no es que vamos buscando las clásicas distribuidoras comerciales. Y luego el tercer punto sería igual la autonomía. O sea que todo lo que hacemos, pues intentamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, se desarrolla una autonomía. Cada uno pues, ha tenido sus experiencias y luego vamos aprendiendo, pero muchas veces hemos conseguido sacar un libro entre 3 personas, por mucho. Luego a veces ha habido otra gente que ha contribuido a traducir, a escribir, a adaptar, lo que sea. En general, así entre 2 o 3 personas y pues ya seguido todo. La relación es informal, a nuestro ritmo, sacamos lo que nos interesa, contribuyendo a lo que se hace o mirando lo que alguien propone. Bueno, y eso de la autonomía pues nos parece importante porque aparte como propuesta y como manera de hacer y algo que igual falta, pues también es una manera de crecer y aprender cosas y de estar libres también de exprimir lo que sea y de actuar de manera que nos apetece. Y además se ve luego la diferencia entre una experiencia así y entre una experiencia que puede ser más de empresa. Y que luego es que se va delegando las cosas a traductores, a profesionales especialistas de una o de otra cosa, y luego igual se quedan las personas que están llevando la historia que realmente no saben hacer mucha parte de la editorial. Y bueno, a nosotros no nos apetecía hacer así, entonces hemos escogido otro camino. Luego así, también pensando en las cosas, pues hay una cosa, por ejemplo, que el hecho de vender libros no nos parece que haya ninguna justificación revolucionaria para vender libros, y menos aún a precio de oro. Entonces, también según esa cosa, estamos ahí actuando. Y luego la otra cosa es quizás ahí relacionar con cosas que del pasado y bueno, del presente en algunos sitios, aunque mucho menos. O sea que había una época que los libros, que tener libros, publicar libros, tenerlos, mover libros, era muy peligroso. O sea que la gente arriesgaba con mover libros tanto cuanto mover armas. O sea, y era precisamente porque los libros se veían como armas, o sea, poder veía los libros con armas. Y entonces, o sea, quizás es algo que se ha ido perdiendo un poco. Y bueno, y hay, pues hay algunos ejemplos también así más famosos, Chambak Ruyan, que en los años 70 pues, hacían atracos y expropiaban tipografías para montar imprentas para turnos, para poder imprimir cosas para enviar en las comunidades artísticas. O Severino Giovanni, que expropiaba y utilizaba una parte de ese para montar imprentas. Y de hecho fue detenido una vez que salía de una imprenta, o sea, no me acuerdo bien cómo es el punto, pero o sea, por el dinero que tenían apartado para los libros, pues faltaba un proceso, no podían pagarse un proceso, pero el principal era iniciar el proceso para poder imprimir, y él mismo se fue ahí. Salir a la imprenta, aunque sabía que estaban en busca de partido desde hace 4 años y sabía que las imprentas estaban controladas, pues él mismo fue, lo tengo pensar que era tan importante que quería ir a hacer. Y bueno, y muchos otros ejemplos así, muchos que son desconocidos, algunos que luego van saliendo en algún libro, como los libros de anarquistas en Dallas y Torreal Stock, que también ahí hacían exportaciones en tipografías para poderse montar propias imprentas. Y bueno, así como la introducción de las cosas que debemos pensar un poco, pues es, no sé si hubiera alguna pregunta específica de por el editorial o algo que me ha saltado, pues ¿cuántos se ejemplares tiene el proyecto? ¿Cuántos ejemplares tiene el proyecto? Depende. En general, o sea, por los precios y eso de la imprenta, en general los 300 o 500. Y luego cuando se acaban, pues se ven más. Para la mesa redonda hay unos planteamientos de puntos. Uno conozco a algunos, más ediciones, el Pinche Imprenta, el Pinche Susana. Bueno, pues nada, rural. Correcto, Pancho. No sé, aquí diciendo que hay editoriales, ediciones agresivas de Segovia. Gente de la Cucaracha, que subió el año pasado ya con una mesa redonda de la Cucaracha, no sé si. Como editorial, tenéis algo. Por ahí, Cristina Maligna, Rechazo Listo, Zapateneo. Y listo. Bueno, Fran también. Sí, eso. Puedo hablar de utopía de Buenos Aires, si hay tiempo. Va. Los planteamientos que se presentaban en el principio de los puntos, en los que cada uno se puede ir aportando así de mesa y se va aportando y debatiendo, era hacer las presentaciones de cada editorial asistente, los que fuesen contando una breve historia de la editorial, básicamente, como ha hecho Pablo con Pablo, que nos contéis las formas de funcionamiento y cómo os organizáis, objetivos de mover material escrito, si son duros los comienzos, pues explicar pues eso, para que las personas que, aparte de las que están aquí entre nosotros, o propiamente entre nosotras, tener esos conocimientos de cómo se hace la experiencia, si poderlos compartir, los pasos de arranque y cosas que se tienen que tener en cuenta. Pues eso, sobre todo por si hay ánimos en que se continúe desde otros puntos al arrancar con nuevos proyectos de editoriales o de difusión. También hay otra de las preguntas en el primer punto, que es si hay algún sello editorial que, pues eso, pues las ayudas que se han obtenido al arrancar, si se ha tenido una cercanía con otras editoriales o sellos, en base al arranque de cuando empezasteis con vuestro proyecto. Una de las cosas también que nos gustaría plantear es el caso de las posiciones, de qué manera se funcionan, cuáles son las actividades principales. Son muchos puntos en el primer punto que se pueden ir hablando si os ha llegado estos puntos. Si no, los voy rotando y se van hablando, y que quieran ir arrancando con los que tenga ya escrito, se va valorando esa construcción de cada proyecto y si son duros los comienzos, cómo se mantiene la actualidad. No sé quién quiere arrancar. Pues dale, Dani. Bueno, nosotros, aparte, somos Victoria, el sello y distribuidora, o sea, como que hacemos un poco las tres cosas, porque a lo mejor hablamos de otras cosas, como hacemos solo edición de libros. Entonces, nosotros empezamos en mayo de 2008, llevamos como un año largo, y empezamos en Murcia. Y veníamos de otra distribuidora, de un centro social ocupado y la gente de Murcia, y ahí, por ejemplo, aprendimos algunas cosas, como que no queríamos distribuir merchandising ni camisetas ni parches ni chapas, porque creíamos que eso como que destruía el trabajo político que queríamos crear difundiendo movidas políticas. O sea, como que la gente venía a consumir estética en vez de a aprender, a reflexionar y todo eso. Entonces, al principio, una de las bases que nos planteamos era que no queríamos difundir ningún tipo de movidas políticas. En cuanto al funcionamiento de la movilidad, porque solo somos dos personas, ¿no? Y como que las cosas de la izquierda vamos hablando con nuestra vida cotidiana y decidiendo sobre la marcha. Luego sí que es verdad que nos ayuda más gente, pero creo que básicamente pues no sé. Luego, los objetivos de difundir material escrito es incitar el debate y la reflexión en torno a textos antiautoritarios, recaudar dinero para ediciones, para apoyar a otras publicaciones, otros proyectos antiautoritarios, para acompañar a represalias por el Estado o para difundir campañas. Que los principios, la que fue que se fueron duros, pues no fueron duros, sino que como que nos quita bastante ilusión y como forma eficaz. Y no, o sea, digamos que la historia era bastante precaria y al principio, pero era muy complicado. Y me siento seguro de nuestros bolsillos, que luego se fueron recuperando y vamos con la actualidad la historia. Material por adelantado, ni no hayan dado dinero, ni estamos presentemos bastante autosuficiente también. Luego también hay aquí un punto que dice que si nos leemos antes el material que editamos aquí difundimos. Nosotros los fanzines los leemos todos, nosotros seleccionamos los fanzines. Todo lo que se mete pasa por un filtro y solo difundimos lo que queremos difundir, no lo difundimos todo porque como que tenemos una línea política y queremos difundir solo un determinado tipo de temas y de una manera. Y en cuanto a los libros no nos los leemos, pero confiamos en las editoriales más escritas y más o menos si nos interesa el tema y el precio es módico, porque lo que hemos difundido, por ejemplo, es material que consideramos que es muy caro. caro y que la mayoría de compañeros anarquistas no pueden comprarlo. O sea, nos parece que se queda el sitio donde está el eso y que no queremos que nuestra bici sea ese sitio. Y luego las letras de los discos, o sea, donde los grupos de música también las leemos. Y o sea, que básicamente, lo, como que tenemos muy en cuenta antes de difundir algo, si lo queremos difundir o no. No difundimos las cosas sin saber si estamos distribuyendo. Porque ya nos ha de coger algún material confiando en el mismo lo que sea que lo tiene por dentro, pensar en lo que está pensando y teniendo lo que no. Y pues aquí se pregunta sobre la coedición, entonces pues, no sé, a la hora por ejemplo de coeditar CD, pues son ser los grupos o los que se suelen poner en contacto con nosotros a través de email. Pues nos piden nosotros editamos, hay un otro compañero do sul de Portugal, que edita também, periodicamente, e há editoriais comerciais que fazem algumas edições de textos anarquistas ou sobre história anarquista. Não? E há também uma editorial alternativa que tem alguns textos sobre anarquismo ou afins ao pensamento libertário, que se chama Antígona. Então, o panorama é muito pobre, não? Há depois alguns coletivos que fazem fanzines e publicações de barra, circulação e circulação de onda estreita. Há duas livrarias, basicamente uma em Portugal, que é a zona do Porto, que se chama Utopia, e há outra em Lisboa, que somos nós outros, que se chama Letra Livre. Nosso projeto é iniciado há 5 anos e somos 3 pessoas, não? E vivimos basicamente de vender livros novos e velhos, não? Pero decidimos desde o começo a ser também edições de textos sobre a história libertária ou sobre a história do anarquismo em Portugal, pero também de pensadores contemporâneos que nos pareciam interessantes, independente de ser ou não ser anarquistas. Não? Então, não temos uma visão muito ideológica, no sentido de só editarmos clássicos anarquistas tradicionais, não. Temos alguns livros de poesia, editamos Cioran, que é muito polémico, não? E editamos um dos principais livros anarquistas do século XIX, editamos uma boa biografia sobre um ativo militante anarco-sindicalista português e brasileiro, não? Editamos alguns outros livros e temos vários livros em perspectiva para editar, de Bakunini a outros livros sobre a história do pensamento anarquista em Portugal. E hacemos tranquilamente porque a nossa principal atividade é livreira e, quanto a isto, temos uma postura muito distinta destes companheiros, porque isto tem um pouco a ver com o que eu devia falar amanhã, pero amanhã não vou estar cá e posso introduzir o tema que é este. Não há só uma alternativa de trabalhar para o Estado e trabalhar para os capitalistas. Há a alternativa para as pessoas criar sua própria forma de viver e de trabalhar. Não? Se chamou cooperativismo, se chamou autogestão, se chamou vários nomes, pouco importa o nome, o que é importante é que não há só o oi, como no passado, pelo foi mais que no passado, não é só uma alternativa das pessoas trabalhar para o Estado, trabalhar para os empresários capitalistas. Por isso, a mim, causa impressão que muitas pessoas lutem, embora compreendam, lutem por trabalho impossível no contexto atual do capitalismo. Então estão a exigir algo que o capitalismo Estado não lhes pode dar. Pero não pensam que é possível as próprias pessoas criar sua própria forma de viver independente do Estado e do capitalismo. Isto cria algumas questões que se colocam em relação ao que o companheiro falou. O livro é um objeto, é uma mercadoria, é um produto cultural, tem potencial de difusão de ideias, têm potencial cultural, têm potencial de revelar um pouco a realidade, pero é tudo isto, não é só uma coisa, é várias coisas. Então, se nós outros editamos, é importante que os livros se vendam, é importante que os custos dos livros cubram suas despesas e permitam que a continuidade das atividades editoriais, das atividades livreiras. Se quero regalar livros, se tenho muito dinheiro, posso regalar livros. Se os furto nas livrarias comerciais, posso regalar livros. Pero se nos mandas a ser e tens compromissos de vários tipos económicos, tens que ser uma estratégia de sobrevivência neste contexto. Por isso, para mim, é uma visão muito sensível e muito errênua quando as pessoas falam do preço do livro. Não? O preço é Há muitos preços possíveis no livro, mas há custos. Se eu não tenho imprensa, tenho que mandar a pagar na imprensa. E na imprensa há patrões e há operários e têm de ser pagos, não? Pode ser uma cooperativa, pode ser uma empresa, pelo que tenho que pagar, porque senão as pessoas também não têm salário, não? Se eu não sei traduzir do russo, do alemão, do inglês, do que seja, posso falar com um companheiro para traduzir, mas posso pagar um companheiro para traduzir. Porque se a pessoa necessita de viver, também não posso pagar, ele não precisa de viver só de um patrão. Posso estabelecer com ele uma relação e pagar para traduzir. Se preciso de fazer uma portada para um livro, não necessariamente eu sei assim, porque a questão técnica, a questão de gosto, não é a mesma para todas as pessoas. E há pessoas que têm inspiração, têm arte, têm condições de elaborar algo que eu não posso fazer, como não faço meus sapatos. Também não posso fazer muitas das portadas dos livros, então posso falar com um companheiro para fazer a portada. E tudo isso são custos que se vão tomando, e o custo final do livro é a soma de todos estes custos e mais, hipoteticamente, o custo da distribuição, se tiver a distribuição, que é no mínimo 30 ou 40% em Portugal e em quase todos os países, não? E és mais, se queres viver do livro, és mais do salário, não? Do salário ou de duas pessoas, duas pessoas, não? Isto é o custo do livro. Se o livro custa 20 ou custa 30, depois já há excertos que as pessoas têm que fazer. Mas isto é um custo realista do livro na nossa sociedade, em que tu não és totalmente autossuficiente, nem tu tens todas as tecnologias para produzir um livro, não? Então, vais somando os custos, e és o custo final. Hipoteticamente, tem direitos de autor. Por que não? Porque se tu pagas tu peso, tu pagas tu coche, tu pagas tu alimentação, a pessoa que escreveu um livro e quer viver disso, eu não vivo disso, de direitos de autor, porque se uma pessoa vive de escrever, por que não? Há pessoas que vivem de pintar, há pessoas que vivem de ser dos mais diversificados de malabarismo, então que escrevem, têm, e nesse sentido reconheço, se as pessoas o querem, têm direito a cobrar os seus direitos de produção cultural. Para mim, neste contexto, não tem nenhum problema. O ideal é que fosse uma inversão, mas as outras mercadorias não são nem. Não é assim que se trabalha, não? Se a pessoa quer o coche, ou rouba, ou compra, não? Então, tem uma postura um pouco distinta. E isto é o que permite a continuidade de uma editorial, ou de uma livraria, ou de uma experiência libertária, não? Porque se as pessoas são absolutamente irrealistas em relação ao que se pode fazer e como se pode fazer, então nada sobrevive. E um dos problemas históricos do anarquismo é a pouca sobrevivência de suas experiências. E muitas por repressão e outras por ingenuidade pura e simples. Porque aí as pessoas podem criar uma cooperativa, um restaurante cooperativo. E podes dar alguns almoços gratuitos a pessoas que não podem pagar, mas não podes dar 100% de almoços gratuitos, porque senão o restaurante não sobrevive um mês nem um ano, não? Então, penso que há necessidade de reformular muitas das questões que se colocam de forma um pouco ingênua em relação ao livro, como em relação a muitas outras questões, não? Por nosso lado, fixamos o preço de acordo com os custos, os vários custos. Não numa perspectiva que colocariam provavelmente uma empresa comercial, que colocaria mais custos, mas sim, levando em conta todos os custos, porque um livro não pode dar prejuízo, porque senão amanhã não temos dinheiro para fazer outro livro. Mas se queres regalar um livro, podes regalar. Se queres regalar livros a pessoas que são presas, podes regalar livros, mas quero tens que levar tudo isso em conta, não? Porque senão és absolutamente irrealista e tu editorial não dura um ano, não dura dois anos, dura algum tempo, ou vais atracar para pagar a editorial. Então, se és outra forma de subsidiar, não? Bueno, esta, para mim, é a visão de um editorial que és, ou pensa, imagina ser, um pouco alternativa em relação ao contexto general, mas também realista no sentido que nós outros não trabalhamos para uma empresa capitalista, não trabalhamos para o Estado, então temos que servir, temos que comer, temos que fazer o que queremos fazer, à medida, normalmente, do que fazem as pessoas libertárias, que não são excessivamente consumistas. Não? Bem, esta experiência está aí, há algumas das nossas edições que venderam um pouco mais que outras, como é óbvio, pero hoje há tecnologias que permitem isto, que os companheiros falaram, de fazer pequenas edições, não? Então isto foi, torna possível fazer edições de tipo não comercial, não? Edições que, de barro investimento, de barro risco, não? E é um fator favorável. Pero se lá as pessoas querem difundir por aí simplesmente, podem fazer então fotocópias, podem abrir um servidor em internet e colocam todos os textos disponíveis, e as pessoas baixam o texto e imprimem em seus aparatos privados, particulares, como queiram, não? Então já há hoje muitas tecnologias que permitem difusão de baixo custo. Então o argumento do preço é um argumento errado, porque hoje podes fazer o mesmo gratuitamente, difundir pela internet as pessoas que façam o que querem com o arquivo eletrónico. Podes fazer uma pequena tiragem de fotocópias e eventualmente lá regalá-las, porque o custo é baixo. Pero se haces algo mais sofisticado, que envolve a atividade de múltiplas pessoas e de múltiplas contribuições de trabalho e tecnológicas, tens que incorporar isso nos custos dos livros. Por mais baixo que seja o custo do livro, tienen que se pagar e permitir a reprodução da atividade comercial, mesmo em nossa livraria. Se nós outros regalarmos os livros, não podemos viver duas semanas, não? Temos que comprar livros e vender livros. Tendo uma margem para compra e venda. Quando algum companheiro lhe hace desconto, pode oferecer, regalar, mas esta é a essência de uma atividade comercial, a que não podes fugir num contexto social capitalista. E, para mim, isto é virtualmente mais interessante do que as pessoas, por simplesmente, falarem contra o comércio, mas depois vão a trabalhar com o Estado, vão a trabalhar com uma empresa capitalista. Então, para mim, é absolutamente contraditório, já que, para mim, os libertários demonstram na prática que é possível viabilizar formas de vida e de trabalho dentro de sua perspectiva, desde a hora, não aqui há 100 anos, ou depois de uma revolução, que não sabemos quando vem. Então, ou viabilizas hoje perspectivas alternativas, autogestionárias e cooperativas de trabalhar, ou então mais vale não hablarmos, porque estás a falar com as pessoas a ser algo que tu não consegues fazer hoje. Então estás a difundir uma ideia ilusória para as pessoas comuns, ou para o cidadão comum, já que tu, como anarquista, o grupo anarquista, não consegue aplicar suas próprias ideias desde hoje, com todas as limitações possíveis e impossíveis que há no contexto social contemporâneo. Quer ou haces agora, em tua vida, que é 50, ou 60, ou 70 anos, ou não vais a ser nunca, porque não acreditamos na reencarnação, não acreditamos noutra vida extraterrestre, então temos que o fazer agora, e o fazer independente do potencial de uma mudança revolucionária. A mudança revolucionária não depende de ti, mas fazer algo aí depende de ti. E isso é que é o importante, seja uma cooperativa de livreira, seja uma cooperativa editorial, seja um talher de carpintaria, seja um talher de artes gráficas, seja o que seja, não? Bem, esta é a nossa experiência, assim o haremos e tentamos fazer com todas as dificuldades económicas e outras que há para fazer tudo isto em pequena escala, numa economia que é uma economia de grande escala, e em que a atividade editorial e livreira está dominada por grandes grupos hoje em dia e que impedem a difusão, e nesse sentido também não é verdade que hoje não seja mais importante que noutras épocas difundir livros que jamais vão ser difundidos pelas livrarias editoriais comerciais. Hoje esse trabalho é mais importante que nunca, porque a memória e a história do movimento libertário, ou são as pessoas libertárias a ser ou não se fazem. Então, esse trabalho hoje é mais subversivo, potencialmente mais subversivo que noutras épocas. Então, foi simplesmente desistimos e nos quedamos com uma microatividade efêmera, não? Bom, só eu tinha aqui três publicações para mostrar. Bueno, são três. Este é um texto contemporâneo de um companheiro que vive em França há muitos anos e é um texto sobre a realidade atual portuguesa, não? Este é um texto de um conhecido personagem português que há escrito sobre a Primeira República, que no ano passado se comemorou o centenário da República Portuguesa, não? Então, é uma antologia de artigos sobre a comemoração da República e sobre os contextos políticos da comemoração da República. E, por coincidência, este é um texto também sobre a implantação da República em Portugal. Pelo é um facsímil de uma edição de 1910, logo depois da República, e é um dos poucos livros, não há outra edição agora, é um dos poucos livros que habla da participação dos anarquistas e do movimento obreiro na implantação da República em 1910 em Portugal. Pero temos outras edições que abrem e durante umas hacemos tiragens de 300, outras hicemos tiragens de 1000 e temos até um texto à hora que hicemos uma tiragem de 3000, não? Quero, de acordo com o interesse e o potencial do livro, haremos uma tiragem distinta, não? E o hacemos em tipografia tradicional, tipografia clássica, ou o hacemos nestas novas tecnologias de imprensa, tipo a Publidiza, não? De impressão digital, não? Então, se variamos, mas tentamos que todos os meus livros tenham alguma dignidade como objeto, não? Ou seja, bem impressos, cozidos, com uma resultada aceitável, não? Personalmente, sou contra, entre comillas, não? Sou contra edições ultra precárias para isso. Haces fotocópias e pronto, afinal, não? Se haces um livro que és para durar algum tempo, então dás alguma atenção à edição do livro, não? Do ponto de vista gráfico. E esta é uma tradição anarquista de fazer buenos trabalhos gráficos, não? Não és o 100%, pero são edições com alguma aceitabilidade do ponto de vista tecnológico. Bueno, este é exemplo de uma nossa perspectiva sobre editorial libertário, hoje em Portugal e aqui. Pero yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy básica, pero estoy ahí que, o sea, los que os llamáis editoriales, o sea, ¿todos tenéis imprenta o lo fabricáis vosotros o es como mandarlo a yo no sé, o sea, vosotros por ejemplo ahí? Sí, bueno, nosotros nuestro primer libro lo sacamos Publidiza, pero ahora tengo muy claro de que existe Vinci que hay que sacar ahí los libros. Que es un proyecto anarquista y hay que apoyarlo en vez de darle dinero a Publidiza. Y que eso es algo yo que sé, o sea, no voy a poner a argumentarlo mucho porque creo que está muy claro, pero hay una imprenta en Vitoria que sube la gente de la editorial, entonces ellos lo imprimen y nosotros montamos los libros con ellos. Bueno, así pues, si eres que no explica el proyecto, yo que sé. Nosotros en editorial hemos editado un libro o se puede decir. Tres. La mayoría de la gente que edita en el Estado edita en imprentas comerciales, en empresas, algunas son empresas capitales también exportadoras como Publidiza. Muchas de las cajas pueden ir por ahí sobre Publidiza. Habré hablado de Book Print, que es otra imprenta digital que se está llevando también en los clientes de nuestro entorno en Cataluña. Trabaja con la impresión digital, es una impresión que se ha impuesto en los últimos años con la aparición de ordenadores potentes, impresoras potentes y cagan libros se explotan a la gente en los entornos precarios y demás. Hacen que una cosa que en tipografía clásica o tradicional, una imprenta tradicional, pues hacer tiradas pequeñas de 100, de 200 ejemplares, que era idealmente sea, no era muy viable económicamente, pues así que para un colectivo o alguien que quiera editar algo con un formato medianamente digno, no tenga que recurrir a sacar una edición mínima de 1000 ejemplares para que económicamente pues pueda resultar asequible, que creo que pueda salir una imprenta tradicional. Porque también sabemos que una edición de 1000 ejemplares de muchos de los títulos que nosotros editamos o que se editan por aquí, igual te los comes con patatas, ¿sabes? Entonces pues también es pérdida de dinero, etcétera, etcétera. Ahí ha habido un boom que ha permitido que mucha gente pueda editar. Luego también, pues habría dicho que ellos no hacen ni depósitos legales, ni ISBN, ni demás, y pues bueno, tanto Bookprint como Publidisa están facilitando que la gente pueda editar, escaqueándose toda esa maraña legal, ¿no? De hecho, yo creo que también cada vez es más fácil y que no es tan, no es necesario ni siquiera hacerlo. Los comentarios de Victoria, en Gasteiz han quedado con mi Vinci, menos que soy de Gasteiz, yo estoy en la Zapatener. No somos estrictamente una editorial, aunque en los 8 o 9 años que llevamos de existencia hemos editado pues 3 libros, un par de conceptos y un par de discos. Nuestra labor es de librería alternativa. La diferencia, igual con nosotros, es que no nos lo hemos planteado nunca como una manera, como un trabajo, sino como un proyecto de intentar en una ciudad mediana de los 300.000, 300.000 habitantes y capital de Euskal Herria, pues artificial, pues intentar que allí las ideas libertarias estuvieran por lo menos en un punto fijo y que poder generar sintonías, afinidades, a través de que la gente se pudiera ver en un espacio donde están los materiales. Porque realmente también necesidad de que nosotros existamos para que muchos libros, no todos, pero sí muchísimos libros libertarios, anarquistas o autónomos que se editan en el Estado se puedan conseguir, no hace falta en Vitoria que estemos nosotros, vas a cualquier librería comercial de Vitoria y muchos textos, que no sean fotocopias o que no sean editados, la gran mayoría de los textos que están ahí en el libro se podría conseguir en cualquier librería, si no lo encargas y te lo van a traer, te llevan a la casa del libro, la gran mayoría. Y bueno, digamos, es así la pequeña ciudad de Scrum. Yo tengo muchas contradicciones también, ¿no? Para la labor que hacemos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos. Yo estoy contento, por ejemplo, de poder, y es muy cómodo desde nuestro proyecto, poder hablar de que intentamos pues, controlar un poco el tema de los precios, ¿no? Y de los márgenes y demás. También hay una serie de culturas en el mundo de los libreros que están como muy establecidas, que parece que todo el mundo funciona así y que hace que los libros, pues a veces sean la explotación. Yo no estoy en mi puta, ¿eh? Y para no colaborar la puta, soy así de suerte. Y yo qué sé, pues igual podría meter muchas horas en aprender a diseñar, a maquetar, a no sé qué, no sé cuál. Creo que se equivoca, creo que sí, que tenemos que hacerlo absolutamente todo de los procesos de fabricación, distribución y demás. Yo tengo muchas contradicciones. Y peor, pero bueno, tampoco es. O sea, han hecho los proyectos de libreros de toda la vida, de las librerías, de los editoriales, lo respeto un montón. Y en nuestra librería, la diferencia es que no tratamos con ninguna. O sea, tratamos con igual de respeto a un material fotocopiado o presentado de manera putre que a un libro que nos venga de una editorial que no hace falta que nosotros existamos para que ese libro esté en circulación, porque está en las redes comerciales. Y nosotros que damos prioridad a ciertos textos que nos parece a las personas que estamos más interesantes que otros y son los que movemos o hacemos un esfuerzo extra. Ahora, desde luego, la mayoría de la gente que estamos aquí, pues no hemos venido porque nos ha dado la gana. No creo que lo veamos como una especie de trabajo, ni no sé qué. Hay otra gente que también sabe que sus participaciones en espacios o en tiempos, pues que sí que es su trabajo. Y me parece que también respetable. En Barcelona, ya termino este año en junio en la feria, pues en el mes de septiembre o octubre, los compis y las compis de Virus Editorial, no sé cómo lo calificaréis aquí, si de editorial comercial, alternativa, libertaria, o que para mí es una editorial libertaria, la editorial libertaria que más años lleva de continuo celebrando el 20 aniversario, pero que es una empresa diferente y el puesto de trabajo de varias personas. Y si ellos no existieran y su trabajo, y me pueden igual parecer abusivos a algunos precios de Virus, pero el trabajo que hacen también con los colectivos, con nosotros mismos, etcétera, pues parece que es encomiable. Y yo desde luego preferiría, yo personalmente preferiría trabajar de librero que de maestro como trabajo. Preferiría. Esto es un tema muy amplio ahí, porque por ejemplo desde el encuentro del libro, cuando hacemos una valoración de la participación de las librerías o distribuidoras, ¿no? Pues la participación del material que se genera por los canales comerciales o anticomerciales, pues en realidad lo vemos muchas dificultades, ¿no? Y sí que consideramos bastantes cosas importantes, a lo mejor, pues si el material está registrado con unos derechos o no, pero también pretendemos que se va construyendo de esa manera. Y por ejemplo, como el caso de lo que nos aparece, pues por lo menos como yo he tenido en cuenta, me ha parecido a veces muy correcto, ha sido la soca anticomercial de Durango, de Sacoche, pero claro, luego hacer un análisis, por ejemplo, de la construcción de las editoriales o distribuidoras. Uno de los planteamientos que también lanzábamos en la mesa redonda, ¿no?, es también plantear realidades. Porque ante lo comercial, lo anticomercial y qué es y tal, está ante todo de ello la difusión, ¿no? O la difusión de una cultura hasta donde quieras llegar, más allá de que sea un negocio. Porque básicamente nosotros lo vemos esto como un movimiento, un conocimiento de difusión de las ideas. Puede ser también poesía, pueden ser otros textos, pero bueno, dentro de la libertad y tal. Entonces analizamos una distribuidora que está sacando 300 ejemplares, ¿hasta dónde le está llegando? ¿Qué relación tiene con el autor? ¿El autor hasta dónde quiere llegar? Si una distribuidora que monta una vez a la semana en la plaza de Tirso de Molina, que no tiene accesibilidad de local, ¿qué facilidades se está dando en base a abrir unos debates que se están publicando en los libros? ¿A dónde están llegando a parar esos textos? ¿En el gueto? ¿Si quiere llegar abiertamente a otros sitios? Yo creo que cada distribuidora también tendrá sus planteamientos, pero existe una realidad, que también hay una dificultad de que la mayoría de distribuidoras cogen un escaso número de materiales editados, que eso hace una dificultad también para que luego se mantengan vivas. Ya no solo del número que adquieren cada distribuidora, si son 5, 3 o 10 ejemplares, sino también en la facilidad que se está haciendo para que se mueva ese material, ¿no? Se abre locales durante todo el día, se monta en los conciertos, hay gente que va a interesarse por el material. Nos planteamos mucho eso ante las participaciones de que haya también editoriales comerciales y anticomerciales, ¿no? En ese sentido, porque la realidad de a lo mejor que tiene sus pros y contras en Virus, pues yo le encuentro algunas pros y unas contras en Virus, pero como Virus y otras cosas en ese aspecto de la distribución, pues hombre, no es de muy grato gusto mío que esté a lo mejor ver textos muy interesantes de autores muy interesantes comercializados a la Casa del Libro, pero en el fondo veo una realidad de difusión que están moviendo mogollón de copias en ese sentido, ¿no? Y que realmente a nivel comparativo con la distribución anticomercial, pues uno de los mayores problemas que da para mantenerse viva o Virus o otras historias es las distribuidoras, los impagos que hacen de los libros. Contras a esto que debería yo con los que mueven en los canales comerciales y demás, es el trabajo que hacen con exclusividad entre hacer diferenciaciones y que yo creo que se debería mantener en un movimiento libertario, una horizontalidad, que no haya autoridades ni pirámides ahí en el que se tenga a unos encima por encima y a otros por debajo. ¿Por qué digo esto en ese sentido? Pues lo digo en el sentido en base a las exclusividades y a los porcentajes de que solo por el intermediario de que Vinus lleve materiales hasta Traficantes de Sueños, que es la persona que se encarga de distribuir al resto de personas en Madrid sus textos, solo por el mero hecho de ser intermediario se está llevando ya un porcentaje, ¿no? Es bastante lamentable en ese sentido, como otros proyectos que a lo mejor se están cargando directamente a alguien en Madrid. Sí, ¿no? ¿Quieres que se pilla material de Virus en Madrid a través de Traficantes, obligatoriamente? Tú llamas a Virus y te mandan a Traficantes, a por libros. A no ser de que aproveches el encuentro del libro anarquista de Madrid y te lo acerquen. Por lo menos desde la experiencia en el proyecto que yo he estado en Madrid. Y a pesar de tener además el conflicto con esa cosa, con esa librería, pero bueno, es la dificultad que ello genera, y decir, un intermediario. Por lo menos yo lo veo más en el sentido de crear esa horizontalidad. De que las personas, ¿no? A ver, incluidas en su catálogo se aporten sin recibir ningún tipo a cambio de ese beneficio, que básicamente pues luego la editorial es la que muchas veces aporta para que se pueda mantener un espacio en el que ninguno está aportando dinero, y yo creo que eso es bastante. ¿Y tú de qué cobras? Yo ya te he dicho de qué cobro, y a mí no joder, lo que digo, que se digo, por ejemplo, es que yo estoy ahora estoy hablando al título personal, Se parece que todo. Ha venido un montón de niños esta mañana preguntando qué se podía llevar gratis. Pero gratis tenemos cuatro chorradas, y las que queremos difundir y fotocopiadas, panfletos. O sea, no hemos rellenado, regalado una pegatina, no me podía ser. O sea, no he regalado ni un libro. Y yo no vivo de ello. ¿Vale? Pero yo qué sé, o sea, he venido de Vitoria y a mí la gasolina, o sea, una pasta de Vitoria. Luego también no sé, o sea, no sé si a mí lo que me interesa es mover, no sé si mover o vender, a mí mover material. Mover material generas una serie de dinero. Ahora, si tú te planteas que el proyecto, como el zapateo, tenemos unos gastos de local mínimos, porque es un alquiler muy barato, pagamos 300 euros al mes entre dos colectivos. Somos 6 o 7 personas que no cobramos ninguno y podemos permitir el mantener una librería abierta con el típico método de permanencias de 2 o 3 horas al día. Pero no es un proyecto que te puedas pensar que a la larga, o sea, y que llevamos 8 años y no hayamos cerrado todavía, pues existimos porque existe Virus, ¿no? Todo clarísimo. O sea, si no estoy un colectivo como Virus, que nos deja un depósito de casi 1000 títulos que podemos ofrecer, que muchos hemos traído aquí, que son ellos los que nos han dejado, no podríamos existir. Y Virus existe porque sacan su sueldo de allí, y a mí me parece totalmente legítimo. Y siempre estamos hablando de la precariedad y de lo precario que nosotros se puede hacer. Pues yo sí, Óscar o la Puri o el Rafa pueden cobrar más, estaré muy contento. Pero por estar menos precario, o si pueden trabajar 5 horas menos a la semana, o sea, yo estaré muy contento. Y bueno, otra cosa es curiosa, ahora con el tema de la crisis y demás, sabemos. Y ya tendrá la vuelta igual al tema de los precios, ¿no? Porque vamos a ver que libros de más de 20 euros van a costar moverse mogollón, aunque vayan con los gastos muy ajustados. Pero la gente va a seguir comprando libros, pero va a mirar mucho ese gasto. Yo lo he mirado esta vez. Y otra vez no, yo estoy viendo que la gente lo va a mirar. Y no tanto igual por. Pues, oye, a mí me interesa difundir las ideas, pero no solo las ideas, me interesa que. Pues que exista un fondo editorial como el de Virus, me interesa que existan proyectos como el de Bardo también, claro que sí, que vayan con una óptica diferente, pero también proyectos como el de Venturreco, o como Clinamen, o como un montón de gente muy diferente que edita, que hace sus cosas, y con planteamientos muy diferentes también. Ahora, pues cuando veo una librería comercial y me encuentro un texto, yo siempre digo, ¿cómo ha llegado esto aquí? O voy a la feria de Durango de Sapueche, y voy a la otra, a la porque la de Sapueche existe, porque existe la otra, si no, no existiría la de Sapueche. O sea, existe a la sombra de la comercial, y en la comercial también te encuentras textos editados por editoriales vascas alternativas, que están en la distribución comercial. Yo me alegro de que ese libro esté allí y en la de Sapueche, porque está rompiendo el libro. Y allí, pues bueno, igual como cuando hay un libro en una librería comercial, que cuesta 25 euros. De pepitas de calabaza, pues mira, te lo puedes robar. Concho, tú también lo puedes robar a mí, ¿Y por qué no tengo de pepitas de calabaza con eso, ¿vale? ¿Cuál es el que tiene eso? Bueno, no sé, no sé de pepitas. A lo mejor, pero pepitas es una editorial, y una editorial, o sea, no es una distribuidora, no distribuye, no, nunca lo ha hecho, viene del mundo, pero nunca lo ha hecho. Nunca ha distribuido, solo edita. Y es un pasacalón de una persona, con ayuda de uno más. Ahora, menuda línea editorial, ¿no? Sí, y sus textos, este año ha puesto caseta también en la Feria del Libro de Madrid, Virus también, y la Feria del Libro de Madrid, 20 días, allí van a vender, nosotros aquí no vamos a vender una puta mierda, comprador de la expresión puta, ni nada, o sea, esto está muy bien para ver las caras, está muy bien para conocer un barrio muy guapo de Salamanca, que no aparece ni el plano de Salamanca, pero no vamos a mover ni a difundir nada. Y yo me lo voy a pasar genial, ¿eh? Ahora, voy a volver y me van a preguntar qué tal. Y yo, joder, me lo he pasado bomba, ¿qué tal? Luego de las valoraciones, no sé. Y bueno, he completado el ciclo de que he ido a todas las ferias del libro anarquista que se han celebrado en el Estado español. Este Ya no estoy a su pequeño es mi pariente, bueno, o si tengo un sonido de la operativa. Bueno, los puntos son, yo creo que es más interesante a lo mejor que ahora te puedas generar esto de los puntos que hayas preparado o en moderado que decida. Pero a nosotros sí que nos gustaría opinar sobre lo que se está hablando, porque creo que hay varios mitos que se han generado y yo creo que son mitos. Y los mitos se cansan, ¿no? Porque igual que en los centros sociales ocupados se ha demostrado que las cosas pueden ser de otra manera y no son imposibles, aquí cuando se afirman ciertas cosas que yo creo que son mitos, y nos gustaría dar nuestra opinión y con hechos demostrables, no son fantasías, fuera de la realidad, y decir que la realidad es esta y solo existe esta manera de hacer las cosas. Sí, o sea, yo creo que hay diferentes formas de hacer las cosas y que si la gente se molesta por lo que pueda pensar otra persona, a mí sí, o sea, yo creo que si tú haces lo que crees que tienes que hacer, no hay por qué molestarse, porque estás haciendo lo que crees que es más justo y correcto. O sea que si hay diferencia de opinión, pues que cada uno se exprese y a ver hasta dónde llegan los argumentos. Habla tú, que te hablas primero. Sí, yo quería decir, por ejemplo, que yo soy bastante crítica con que las ideas anarquistas o las editoriales anarquistas distribuyen el circuito comercial. Porque sí que es verdad que llega a más gente, pero esa gente que hace con esas ideas, o sea, no es solo llegar a la gente, o sea, porque es que muchas veces los libros anarquistas llegan a personas que sí, que pueden interesarse por esos temas, pero son intelectuales, no son personas que están cercanas a la acción. Entonces, por lo menos yo lo que quiero es llegar con unas ideas a la gente que pueda implicarse en una lucha, no una gente que se quede en el plano teórico. Entonces, que una editorial alternativa, bueno, el circuito comercial, porque va a difundir más, creo que no es una cosa correcta, porque para mí el objetivo no es solo difundir, es que esa difusión sirva para algo. Y por ejemplo, no estoy nada de acuerdo con vivir de lo que se edita, ni de lo que se vende, ni, ¿no? Porque para mí es vivir de la lucha y me parece bastante mal, ¿no? O sea, yo he dedicado mi tiempo a esto porque, digamos, que me apasiona y creo que hay que hacerlo, no sé, es como una obligación moral que tengo dentro de mí. No creo que nadie debiera cobrar por escribir, ni por traducir, ni por, no sé, o sea, por nada, o sea, es que lo hacemos por unas ideas, no por tener un trabajo. Si yo quiero tener un trabajo alternativo, no monto otra cosa, pero no vendo unas ideas. Y no sé, no creo que sea incoherente trabajar, yo qué sé, de camarero y luego vender libros anarquistas sin que eso te retribuya beneficio, porque si no, creo que al final acabas viendo más la distribución como un negocio para ti que como una idea de fomentar, no sé, la lucha. Yo quería decir que como que yo creo que dentro del movimiento anarquista los fines y los medios deben de ser lo mismo, porque si empezamos a utilizar medios que, digamos, no tienen nada que ver con los fines y tratamos de justificarlo, o sea, yo creo que nos quedamos siempre en los medios y el futuro, como no existe y nunca llega, pues ahí nos quedamos y pasa el tiempo y la gente se muere. Entonces, yo, por ejemplo, la frase de la Feria del Libro este año a mí me gusta mucho, porque yo creo que las cosas tienen que ser así para que no se perviertan. La gente que mide digamos, el resultado de las cosas, en plan, se ha sacado tanto dinero o no sé qué, no sé cuántas, a medir las cosas en dinero, a mí me parece capitalismo puro y duro. Y yo no lo puedo llamar de otra forma, para mí eso es capitalismo. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto de centro social que no usa dinero porque creemos que las cosas hay que hacerlas ahora. No podemos esperar un futuro hipotético que nunca va a llegar. Y los libros hay que venderlos lo más barato posible y hacerlo de la forma más coherente y no llenárselo por sí. O sea, yo lo veo así, porque es que si empezamos a hacer eso, vamos a estar viviendo de esto y yo creo que se pervierte. Y luego, en cuanto a que se sale del gueto vendiendo en las movidas comerciales, a mí me gustaría saber cifras, porque yo no sé cuántos miles de libros venden Pepita o Virus, porque nosotros sacamos, por ejemplo, 1000 copias de Borrachando, que no duró nada, y se difundió súper rápido fuera de esos canales, y yo creo que ese libro ha salido más del gueto que muchísimos libros que supone que han salido del gueto y que no sé a dónde han llegado, ni qué es el gueto, ni todas esas cosas. O sea, que yo creo que son como un mito, y lo que hay que hacer es fortalecer, digamos, a nuestros proyectos, no a, a la escena de la Casa del Libro, porque esos son ya bastante fuertes. Si nosotros nos hacemos fuertes, pues entonces no hará falta depender de esas empresas, porque la gente sabrá cuando quiera un libro dónde lo encuentra, si en la Casa del Libro o si en nuestros puestos. No sé, yo creo que más o menos lo hemos dicho todo. ¿Se van pidiendo palabras? Estaba Manuel, Pancho, David. Dos cuestiones. Primero, no conozco ninguém que se hace rico com livros anarquistas. Nem em Portugal, nem em Espanha, e penso que nem em França, nem em qualquer outro lado do mundo. Nós outros não vivemos de vender livros anarquistas, atenção. Os livros anarquistas, para nós, é a nossa opção. Eu não vivo de vender livros anarquistas. Eu vendo livros, não? E não tenho nada contra vender livros, não? É a minha perspectiva de vida, não? Porque, para mim, cada um faz as suas opções. Quer trabalhar para o Estado, trabalhar para o Estado, ser maestro. Para mim, há companheiros que fazem uma crítica de quem trabalha para o Estado. Para mim, quer trabalhar para o Estado, trabalha para o Estado. Se queres trabalhar com um capitalista, trabalhas com um capitalista. Se és empurrado para a situação de só ter uma alternativa de trabalhar numa empresa capitalista, trabalha numa empresa capitalista, não vais a morrer de fome, vai roubar, se queres, não? Então, para mim, todas as opções são possíveis e não há lá crítica sistemática das pessoas que são maestros no Estado, não? Há pessoas que fazem essa crítica, eu não acho. Pero es contradictorio, atención, ¿no? Es contradictorio ser contra el Estado y trabajar para el Estado, ¿no? Bueno, pero yo también voy a un hospital del Estado. Para mí no es del Estado, es un hospital público pago con dinero de todas las personas, los ciudadanos, de nuestros antepasados, ¿no? Entonces no es del Estado, es nuestro. Pero teóricamente el hospital es del Estado. Yo estudié en una escuela pública, ¿no? Entonces estudié en una escuela del Estado, entre comillas. Pero, na verdade, é um aparato, uma instituição paga com o dinheiro dos cidadãos, pero tem um enquadramento estatal, atenção, tem um enquadramento estatal. Para mim, o importante hoje seria muitas alternativas de vida, não? Comunidades, casas ocupadas, cooperativas, empresas em autogestão. Para mim isso seria interessante e seria uma boa alternativa a reivindicar o trabalho capitalista, a reivindicar o trabalho dentro do Estado. Para mim seria mais realista, entre comillas, mais radical, entre comillas, se quer, e mais coerente com nossas ideias, entre comillas, se o quer. Mas para mim isto seria mais coerente do que ir trabalhar, bater à porta de um emprego precário numa empresa capitalista. Mas se crias uma imprensa para imprimir periódicos ou livros, o que seja, tienes que levar em conta os salários para viver, os custos da energia, o alquiler, o custo do espaço, as tintas que las vais comprar, não as vais fabricar, as máquinas, etc, etc. Isto é a lógica económica a que nos temos de submeter para fazer um projeto. E não há alternativas, a não ser que vivas nas montanhas, autossuficiente em tudo. Tudo que vistas, tudo que comas, tudo que haces, és fabricado por ti. Aí és coerente e és autossuficiente. Se vives no contexto da sociedade capitalista, há um jogo entre o que queremos, o que podemos, o que é possível, o que é impossível, e todos hacemos este jogo. Todos. Até o mais radical que está dentro da prisão. Todos fazem esse jogo. Porque quem está dentro da prisão só tem uma alternativa, ou fugir ou suicidar, não? Então todos fazemos um certo jogo de vida. Para viver, não? É necessário fazer um certo jogo. Mais coerente, menos incoerente, mais coerente nas etapas da nossa vida, mais incoerente noutras etapas. Mas este é um jogo e deixemos-nos de falar algo que é absolutamente irrealista. Nesse sentido, eu vivo de vender livros, vivo de vender livros anarquistas. Então, para mim é absolutamente aceitável, é um trabalho, temos uma boa relação entre nós outros, não há hierarquia, não temos que dar a satisfação a nenhum patrão, temos que pagar impostos, porque hoje não há alternativas sem pagar os impostos, e vamos fazendo esta atividade. pero quero editar os livros que a mim me gostem, quero editar da forma que me goste, com o custo mínimo que seja possível, e é deste o nosso trabalho. Bueno, tem incoerências? Tem, como tudo, tem incoerências nesta vida. Um minuto, antes de continuar com o Pancho, tem a palavra Pancho, David. No sé, a mí me gustaría que el resto también participara, si quiere de las editoriales en comentar, también que las, lo que sea, que sea breve, porque ya vamos con media hora de retraso, lo que viste en un horario de la presentación del libro, también hemos empezado tarde esto, también es muy interesante, podemos continuar afuera en el interés de seguir hablando, si sigue habiendo ese interés. Simplemente pues que se tengan en cuenta eso, que sea breve y conciso, para poder lo antes posible también dar continuidad a la siguiente actividad. Pancho. Conciso. Participo actualmente en una colección editorial Turreco, desde el año 99 sacando libros. Fui fundador de la editorial Virus. También he colaborado en fundar librerías como el Quiniano en el Bilbao, que también prestó un montón de libros a Zapatero, aparte de la literatura. Se lo recuerdo. Sí. Y bueno, la apuesta de Futuré por parte de una evolución de Virus, en el sentido que Virus fue una intentar crear una estructura a nivel del Estado español que posibilitara la edición cada vez más barata a base de una serie de puntos fijos a nivel zonal que había como de red. Lo que pasa es que ahí pasaron los años, pues lo fundamos en el año 92 y en el año 97, que es cuando yo me separo del colectivo, me distancio en algunas cosas, se veía que no lo habíamos conseguido, ¿no? Precisamente que la estructura cooperativa había hecho aumentar costes, etcétera. Bueno, el caso es que ese proyecto no a mí por lo menos no me satisfacía. Empezamos con Muturreco, pero Muturreco es una, aparte de ser una propuesta editorial, es una propuesta un poco parasitaria, en el sentido de que es una propuesta editorial, o sea, que necesita que haya locales como Zapateneo, como Quiniano, La Trasca, que haya estructuras como Virus, que haya editoriales, perdón, distribuidas alternativas como DT o cualquier otra, para que distribuya todo eso, ya que nosotros solo editamos, ¿no? Editamos libros en el sentido de intentar entrar en el circuito editamos cara al circuito militante, pero con características que posibiliten la entrada en el circuito comercial, tanto precio, tanto calidad como objeto, que se ha hablado de la dignidad del libro como objeto, yo creo que eso es importante, o sea que es un objeto consistente, cuidando un poco los contenidos, tanto en la línea editorial como en la calidad tipográfica, etc. Últimamente, para no seguir ahí, la fertilidad de Muturreco ha bajado bastante, porque el circuito militante consideramos que está muy acogotado y que no llega, no se expande, no difunde. Entonces, realmente para nosotros es realmente fácil, entre comillas, editar, ¿no? Porque no somos gente que vivimos de ello, tenemos de una cierta edad, y como tal, esto podemos poner dinero y pagar libros, tenemos contactos en la industria editorial, amigos, nosotros mismos escribimos, etcétera, y podríamos presentar nuestros productos, pero si esos productos no tienen un recorrido militante, no sirve para nada. De hecho, lo último que hemos editado y acabo es los tres primeros volúmenes de Resquicios, una revista, el libro, porque vimos que el circuito alternativo no tenía capacidad de absorber una propuesta editorial semestral. Era imposible con nuestros ritmos de ritmo militante, ¿no? Y eso también nos ha impactado bastante. No dejaría encima que no hay, bueno, pues que hay propuestas en las cuales se puede entrar en el circuito comercial y acceder a la gente que solo accede a una librería normal, se puede a través de esos precios también, que están, no están entre el precio, digamos, del libro izquierdista ni del libro militante intermedio, se puede apoyar a las redes que siguen existiendo y que también esos precios que son intermedios, no sé, están al alcance de los bolsillos de cualquier persona que tome cerveza o sin alcohol, perdón. Yo creo que son muchas cosas las que hay que ver y las que habría que hablar. Y bueno, simplemente voy a decir un par de cosillas sobre dos cuestiones. Una es el tema que estaban hablando ellos de cómo romper el reto y si realmente estamos en un reto o las editoriales que están de manera comercial, digámoslo así, salen del reto realmente. Y otra cosa, si es más o menos coherente vivir de las librerías de distribución de libros anarquistas. Lo que hay que intentar buscar, evidentemente no es un mundo en el que tenemos, podemos tener la coherencia máxima y absoluta, pero hay que intentar buscar la raíz de la raíz. La gente que realmente tiene una perspectiva o tiene algún pensamiento que le está rondando por la cabeza, quizás más sencillo que lo vea en una distribuidora real, en una distribuidora anarquista, en una distribuidora, pues como la que ustedes, la de mi sindicato. En mi sindicato tenemos una distri que sacamos donde la puede ver todo el mundo y a base de estar en la calle durante mucho tiempo, pues la gente se va acostumbrando y la gente para, mira, lee, compra y al final es eso. O sea, salir del reto no significa ir a las tiendas, salir del reto significa estar donde está la gente. Y la gente está en las tiendas, pero están como zombies. La gente también está en la calle. O sea, la gente también hay que llevarla de otra manera. O sea, no solamente sacando la feria de un anarquista, que quizás que es un reto un poco más cerrado, sino yendo a, no sé, sacando la disc y dándole salida a la alternativa. No solamente, o sea, no es buscar como es donde se mueven todos los libros en los circuitos comerciales, porque realmente hay muchísimos libros, y hay muchísimas cosas y la gente no está pensando en libros anarquistas, está pensando en 50.000 historias. Y lo primero que lo piensas es en novelas. O sea, no es realmente. Y además, ya estuve el contenido de los textos que nosotros editamos. Si nosotros buscamos el tener contenidos que se puedan distribuir, ya estamos metidos en un lío. Porque lo que nosotros queremos distribuir será lo que nosotros queramos, no lo que siquiera quieran las tiendas que se distribuyen. Yo la discusión ahí de anticomercial o comercial yo lo llevaría directamente a nivel práctico. Yo creo que es, ¿cómo decir? Yo creo que es más importante el proyecto, qué relación que tiene el proyecto con el movimiento de lucha, o al menos que este proyecto al menos mantiene una visión más allá de su propio proyecto, que su proyecto sería una herramienta más en un movimiento que es más amplio. Como tú has dicho, hay una alternativa de vida. Yo creo que plantearse un proyecto como una alternativa de vida, ya es que yo no veo alternativas de vida dentro del contexto que vivo. Entonces, yo planteo mis proyectos dentro de una lucha que quiero llevar a cabo en una dirección de, no sé, al menos de inclusión o de libertad, o al menos poder llevar a cabo tus cosas a tus criterios. Pero cuando llevas tus cosas a una alternativa de vida con principios comerciales, pues sigas de todas maneras en una dinámica de compra y venta, que es muy vital. Pero bueno, yo creo que es más, si hay gente que lleva a cabo un proyecto comercial y se puede continuar a tener el lazo con un movimiento de lucha, yo creo que en principio no tendría. Yo no lo llevaría a nivel moral, yo lo llevaría a nivel práctico, estratégico, y a ver cómo puede ser tu proyecto una herramienta más en los objetivos que queremos conseguir. No sé si habrá más palabras. Las intenciones de la mesa redonda ampliaban más en tener también una parte más allá del debate de lo comercial y lo anticomercial, que siempre ha sido una guerra. hay entre diferentes puntos de visión en la distribución alternativa libertaria, ¿no? Sino también dar ese conocimiento a la gente que se acerca a los puestos, pues cómo se lleva a cabo los criterios de elección y demás, y que se ha quedado muchas cosas en el tintero en base a todo un mundillo de las editoriales. Pero, no sé, yo lo siento ahí tener que cortar, tenemos que dar continuidad, si se quiere podemos continuar en otro espacio. Por ejemplo, el proyecto que tenemos es una cosa que queremos hacer, pero no es que una que va, que es como que queremos menospreciar otras cosas o que no, no nos apetece ver otras cosas también, sino es que se excluye automáticamente. Hay ciertas cosas que sí que chocan y las dudas mucho, pero que el virus ha hecho cosas y que existe, puta madre, que mi proyecto esté en las librerías, puta madre. Además, son amarillas, son fáciles para innovar y robar, no podría así. Y, o sea, se trata un poco de igual afinando las prácticas y cuál es la intención, porque si la intención es, simplemente sacar unos libros para que se definen libertarios, pues no sé, yo pues no me interesa mucho, pero si sacar algo para una lucha, para fines que se acerquen por lo menos a algo revolucionario, pues ya eso pues. Pues. Muchas cosas en el interior, pero por lo menos ha sido el mantener ahí un año más en poco tiempo el análisis de la herramienta de la difusión. Nos invitamos a la gente a que continuara afuera, o por lo menos que si tiene de interés este tipo de análisis y que se quiera presentar más, a rentar en otro lugar. Ahí también, en otras visualidades. Pero básicamente, mucho. A nivel personal, sí que creo que es de suma importancia. Y como conclusión de ello, es el reflejo que ha dado entre las diferentes visiones que hay a la forma de construir y difundir realmente pues, unos textos. En el debate, en la discusión, sin más. Pues muchas gracias. 5 minutillos ahí de rodar, sin colocar silla. Sí.